Muy buenas tardes, bienvenidos a Bacanal Musical, aquí en Radio Crash 105.0 de la FM. Como siempre, un fuerte abrazo a los oyentes mexicanos de la radio universitaria Omayap en la ciudad media Yucatán. Bueno, hoy Día Internacional de la Mujer, que no, me despisté, no puse la verdad que no tengo ningún grupo de mujeres, una cosa curiosa. Pero bueno, vamos a empezar ahora con un grupo que se llama Los Monkers, que van del año 1963 al año 1967. En el 2006 se vuelven a unir, bueno, típicos, lo hacen muchos estos grupos de los 60 que se vuelven a unir para recordar viejos tiempos, y solo sacan dos álbumes, en Odeón y en Microphone, y seis singles. Este quinteto beat estaba formado por Pablo Pereira, guitarra-voz, Jorge Fernández, guitarra-voz, Esteban Iztifeldo, los órganos armónicos, Julio Montero, voz bajo, y Beto Frigada, batería. Vamos a escuchar una canción que se llama What's Alive, de Usual Pay, Los Monkers, del año 1966. Bueno, ya veréis que este grupo está muy bien. A ver qué os parece, os lo pongo ya mismo. Los Monkers, What's Alive. Dije antes que este grupo uruguayo es uno de esos grupos pioneros del beat rock en ese país hermano. Ahora vamos a irnos con todo un fenómeno, Nino Ferrer, que este artista lo descubrí, pues siempre, como siempre, descubrí las cosas en un bar. Estaba en un bar con un amigo y le dijo a Eddie, que es como se llama el dueño del negocio, allá en la ruta, le dice Alejandro a Eddie: oye, ponle, Enrique, a Nino Ferrer esta canción Mau Mau. Y bueno, lo veo y que flipé. O sea, una cosa increíble, no sé cómo definirlo. Os voy a poner en la página de presentación de Radio Crash, siempre pongo una presentación en nuestro blog, pues siempre pongo ahí, bueno, de qué va el programa. Voy a poner un enlace para que veáis directamente la grabación que se hizo en el año 1969, cuando fue este artista de origen italiano, pero realmente era francés, donde pasó toda su juventud, donde estudió, su estudio en la Sorbona, para que veáis la actuación que hace este hombre cantando esto. O sea, es una cosa realmente tremenda, porque cuando el hombre empieza a hablar en chino, es como si hiciera rap. Sí, señor, rap, en el año 1969, en chino. Os tenéis que observar. Y pues la letra, bueno, es que la letra es tremenda, ¿no? Bueno, como decía antes, este Nino Ferrer nació en Génova un 15 de agosto del año 1934 y se nos fue un 13 de agosto del año 1998. Era un apasionado del jazz y tuvo diferentes éxitos en lo que es cuando se metió en lo que es en el pop rock, ¿no? Su mayor éxito fue la canción Mirza. Bueno, os pongo ya mismo esta canción Mau Mau, a ver qué os parece. De Nino Ferrer, todo un personaje, un hombre, un aventurero. Con los aplausos. Chin chin, ni hao bu hao. Mao mao chungi, da hao chungi. Nali bali, nali Beijing, na. Du yao guai guai chu, zhu guo fa bu ben you. Yao wei chen guai di, wo shi Nino, da se mao, du bu yi yang. ¿Quién corta el bacalao? ¿Y quién armó todo el tinglao? Desde la China hasta Macao. Mi buen amigo Mao Mao. Para que sepan quién es Mao. La Guardia Roja comulgao. Con el librito que ha inventado. Pensamientos de Mao Mao. Estoy al lado de Mao contra Liu Changchi, solo por Mao que me hace marrameao. Y si mis ojos no ven que guardias rojos, los guardias rojos que me miran de reojo. Ting ting, hola. Sugar water or Beijing Chu? What's on Fakwa? Yao Lai Lai? What did Ben Yu? Yao Cheng Wa? Mao Yu Chi? Who you Tang Teng Wa? You may you? Fatsa? Wichin Da? Pero alguien dijo que el Mao Mao de África estaba copiado. Como la tribu. Que se ha armado Mao Cultural Revolución. Mao llena de satisfacción. Para que digan que no es Mao quien corta siempre el bacalao. Estoy al lado de Mao contra el Liu Changchi, solo por Bueno, como verías, esos aplausos eran de un programa que había, lo sabes, se llama Galas de Sábado. Y aquí el amigo Nino Ferrer haciendo propaganda de Mao Zedong en la España de 1969 con esta curiosísima canción que espero que os haya gustado. A todos, ya como os decía anteriormente, podéis ver el vídeo en la página de Radio Crash. Ponéis Radio Crash en internet y ya os aparece. Vamos a irnos con un clásico, con los Bravos y este Make It Easy For Me. Que una canción que la tercera pista del LP Los Bravos del año 1966 de Colombia. Todo un discazo que la verdad que fue reeditado en vinilo por Vinilísimo en el año 2010. Que ese lo tengo que comprar, todavía no lo he comprado, pero ese seguramente va a caer. Bueno, os pongo ya mismo esa canción, My It Is For Me. Behind. see me lost a game that you only play to win. I tell you so, my tears begin. Well, you won, now let me be. Make it easy, me. I don't know where I go, but someday I'll be in a place. Bueno, los bravos nunca fallan. Ahora vamos a irnos con un grupo doble R muy diferente, lógicamente, que los bravos solamente sacan un EP en el año 1966 y que se llama doble R porque, bueno, en su inicio eran Ramón Domenech y Ramón Vidal. Después, más tarde, se unió a este grupo Juan Gabalda y Manel Rodríguez. Bueno, la verdad que grabaron muy poco, pero hicieron muchísimos bolos allá a mediados de los años 60. En el año 67 se disolvieron y voy a poner una canción que se llama Maldita. Se paró de tu cariño, se paró, me dejaste como un niño. Maldita, maldita seas, yo siempre maldeciré tu amor. Como un niño, maldita, maldita seas, yo siempre maldeciré tu amor. Deseo no que te muera, deseo algo peor, que te mueras de repente. Maldita, se te rompa abandonas sin pensar. Maldita, que en el fondo de tu vida, maldita, no tendrás felicidad. Maldita. Con los doble R, la verdad que vaya letrita que tenía. Bueno, vamos a irnos con Sammy y los Leivas, ¿no? Una banda valenciana que también solo grabó un solo single allá en el año 1970 por Yuppie Records y está formado por una chica y tres chicos. Nos voy a poner una canción que se llama Tu Último Amor, que esta es muy pop, ¿eh? Ya veréis. Con Sammy y los Leivas, es un tema así muy popero ahí de principio de los años 70, justo al año 1970. Vamos a irnos con los pósters que va a servir para el concurso del vinilo del millón de euros. Aquí en ese momento, pues los pósters hacen una versión, la canción se llama Momento Maravilloso, que yo creo que es sencillo que podéis acertar. Ya sabéis que tenéis que mandarme la respuesta a bacanalmusical@yahoo.es y que es el premio es un single, un LP, según estén las cosas, en casa, como siempre os digo, y os pongo ya mismo a ver si podéis acertar, que es sencillo esta canción, Momentos Maravillosos de los pósters. Bueno, yo creo que es bastante sencillo que podéis acertar esta canción. ¿Qué versión están haciendo los pósters? Os recuerdo que ya sabéis que tenéis que escribirme a bacanalmusical@yahoo.es. Y bueno, cualquier consulta que queréis hacerme, cualquier crítica, estoy abierto a todo. Bueno, vamos a irnos ahora con los flames, que pertenece a la banda sonora de la película Amor a la Española. Solo hicieron, o sea, los Flames los cogieron por ahí, me parece que fue en el sur, para hacer la banda sonora de esta película y poco más. No grabaron nada más y estaba formado por Eduardo Jiménez, voz solista, Cristóbal del Aro, bajo, Juan Mena, guitarra, saxo, Manolo Barrera, guitarra rítmica y Blas Díaz, batería. Bueno, que se iba diciendo, la película se llamaba eso, Amor a la Española, año 1966. Y bueno, hay que decir una cosa muy curiosa, que este grupo en un principio se llamaba Los Stukas. Y coincidió que había un grupo en Madrid que se llamaba Los Stukas, pero también sé que había otro grupo que se llamaba Los Stukas en Palencia, aparte de Los Stukas de aquí, que también tenían el nombre en el año 60. Llegó un momento que había cuatro grupos en España que tenían el mismo nombre. Entonces, cuando vi que coincidía el nombre, se cambiaron por Los Flames. Bueno, os pongo ya mismo esta canción, Un Domingo, a ver qué os parece. Los Flames, Un Domingo, de este EP, como os decía antes, que es muy pesado, Amor a la Española. Bueno, no os dije que Los Flames es un grupo que era de Almería. No os dije antes nada de ello. Es importante que este grupo es de los precursores del rock en esa provincia española. Ahora vamos a irnos con todo un exitazo de los años 60, que aquí se hicieron un montón de versiones. Solo tremendo de Rocky Roberts. Es un norteamericano que nació en Miami en el año 1941, un 23 de agosto, y que se afincó en Italia y que, bueno, empezó a hacer rock y sacó esta canción que fue en el año 1968, todo, bueno, fue un exitazo terrible. Entonces, hay grupos como los Cinco del Este, los Sires, que hicieron versiones de esta canción. Bueno, es que lo grabaron. Os pongo ya mismo para que veáis la marcha que tiene este sono tremendo de Rocky Roberts. Don't La verdad que tenemos que dedicarle un día un especial al pop rock de los años 60 en Italia porque fue exactamente tremendo. Ahora vamos a irnos con los viejos conocidos de Bacanal Musical, los Pop Tops, que hace mucho, mucho que no ponía nada. Os voy a poner la cara B del single Con su blanca palidez del año 1967. Bueno, Con su blanca palidez fue todo un exitazo, lo sabéis absolutamente todos que seguís este programa, Bacanal Musical. Y bueno, voy a poner ahora mismo la cara B, que es I Can't Go On... Aquí te suena, I try, how much I try to get a grip on it. I'm trying, but it ain't my fault. There's nothing you can think of I didn't do. I'm trying. Los Pop Tops no fallan nunca, es un grupo que realmente me vuelve loco. Ahora vamos a irnos de nuevo aquí con los Sirex, este también otro grupo también histórico, que además que lo que en principio lo que hacían mayormente eran versiones, es de Castro Campanero, una versión de un grupo italiano que se llamaba I Ragazzi del Sole, o sea, los chicos del sol, se podría traducir, ¿no? Me figuro, I Ragazzi del Sole. Una versión muy lograda, Acto de Fuerza se llama la canción del año 1967, y bueno, yo creo que no haber problema que os guste. Tierra. De pronto la vista se turba y se... hablar. El acto de fuerza es acomplacido. La mano parada, manchada de sangre, que corre del rostro de un joven amigo. Como veríais, están realmente geniales en esta versión los Sheriffs, y la verdad que uno pasa un poco de envidia pensando en un directo de esta gente tocando esta canción, a la que uno le debe pasarlo bomba. Ahora hay otro grupo también mortal como son Los Salvajes, y en este caso van a contar Ovejitas. Se llama la canción Las Ovejitas, y bueno, ya veis cómo empieza. Es el año 1967, de Regal. Fijaros muy bien en la letra, está escrita por Moreno Sanz, y ya veréis, insisto, fijaos bien en la letra porque tiene su cosa. Directo bestial eran Los Salvajes aquellos años 60, en este caso el año 1967, y uff, ya verías que es bueno, una canción que tiene una marcha increíble. El ruido, no se puede dormir por culpa de nuestra generación, por el ruido que metían con el rock. Bueno, vamos a irnos a Chile, vamos a cruzar el charco, vamos a ir con un grupo que se llama Los Beat 4, formado por Renando Gómez voz, Johnny Paniagua guitarra, Willy Benítez bajo, Mario Benítez batería, Tilo Mariola bajo. van del año 1966 al año 1971. Dura muy poquito, pero han influido mucho en la historia del rock en aquel país hermano también como es Chile. Y voy a poner una canción que se llama Dame un bananito. Bueno, tiene su cosa, porque esta canción estaba hecha para una campaña de publicidad de un helado que tenía sabor a plátano. Os lo dejo ya mismo y vosotros juzgad. Ah, vaya, espera. Me volví a confundir. Ay, Dios, di donde no era. Vamos a contar. Ah, ahora termino, ahora lo paro y ahora voy a poner esta canción de los Beta 4, como os decía anteriormente, pues bueno, uno de nuestros grupos muy importantes en la historia del rock chileno. Bueno, ya pongo ahora la canción Dame un bananino. Como os decía yo antes, juzgar vosotros mismos. El sabor especial me ha dejado out. Y ahora que te tengo, te pienso dejar. Sus besitos, bananitos, así los voy a llamar. Bananitos, bananitos. Probado el sabor especial me ha dejado out y ahora que te tengo no te pienso dejar. Sus besitos bananitos así los voy a llamar. Bueno, os dejo a vuestra nuestro criterio esta canción de Toma Bananito. Bueno, vamos a irnos de nuevo con Los Salvajes. Es de casa un single del año 1969, la cara B, I Need You Loving. Es todo un temazo. Porque bueno, también la verdad que siempre hemos hablado mucho de Los Salvajes como nuestros pequeños Rolling Stone. I need your loving every day. I need your loving. Bueno, amigos, vamos a volvernos ahora con Los Bravos. Es el EP que antes hablé de ellos, del año 1966, que es un EP que me encanta, porque solamente ya la portada, ahí Los Bravos, subiendo las escaleras del avión, despidiéndose con lo de Iberia a un lado, bueno, teniendo en cuenta que en aquella época ir en avión era solo de ricos, claro, no es como ahora, que bueno, que es relativamente barato. En aquella época era, vamos, una cosa... Yo cuando era pequeño y veía a la gente, no sé, en las películas que iban en avión, vamos, una cosa extrañísima, una cosa de ricos. Y voy a poner una canción que se llama Atrapado, que sería en español, que bueno, me gusta mucho porque este LP le tengo ganas. Prison of love, that's where I'm trapped. In the prison of love, and I've got no chance of escaping. Oh, how my heart is slowly breaking. Of everything I do for you. But you don't care, except if I'm not there. Trapped in the prison of love, that's where I'm trapped. In the prison of love, just like a door that no chance of solving. This can't lead mystery, it's killing me. You just don't care, it's as if I'm not there. Prison of love, that's where I'm trapped. In the prison of love, I seem to spend my life just crying. And all the time I'm slowly dying. For every day I see you hurting me. You just don't care. Bueno, ahora vamos a recordar un grupo que puse la semana pasada, Los Banzos, un grupo vallisoletano, pioneros del rock allá y con sus toques barrocos, que bueno, fue un descubrimiento y aquí lo vamos a reivindicar, como siempre digo, estos grupos que hicieron mucho por el rock, más en, bueno, en zonas de España donde tampoco era tan fácil, me parece que fueron los primeros en grabar ahí en Valladolid. Bueno, os lo pongo ya mismo, Los Banzos, y la canción se llama Barco de Papel, a ver qué os parece, ¿eh? La la la. sopra di un maracul de cristal, una negra boca l'espera in su caminar, un negro silenzio lo destruirà. La este grupo, bueno, tiene una cosa, una particularidad muy importante, que tiene unos arreglos realmente magníficos. Voy a ponernos una canción de esas que, bueno, sabes que yo de vez en cuando siempre repito alguno, pues repito alguna canción especial de los años 60, y en este caso, Voces de Otro Mundo, de Los Pasos, que no puedo remediar, pero cuando más la oigo, más me gusta. Que es realmente fantástica esta canción de Los Pasos, siempre me encanta escucharla. Bueno, ahora para terminar este bacanal musical, voy a poner el éxito, el gran éxito que tuvo Nino Ferrer ahí en los años 60, que es la canción, se llama Mirza. Os la voy a poner ya mismo como despedida. Y bueno, insisto, no dejar de ver la página web y ver el vídeo, porque es realmente cómo baila este señor, que además no solamente que bueno que tuvo una formación humanística en la Sorbona, como decía anteriormente, era músico, sino a veces había recorrido el mundo en un barco mercante, o sea, era todo un aventurero. Os dejo ya mismo ya con Nino Ferrer y este Mirza, a ver qué os parece. J'avais pas vu Mirza. La la la la la. J'avais pas vu Mirza. La la la la la. J'avais pas vu Mirza. Oh la la la la la. Où est donc passé ce chien? Je le cherche partout. Où est donc passé ce chien? Il va me rendre fou. Où est donc passé ce chien? Je le vois, veux-tu venir ici? Je le répéterai pas. Veux-tu venir ici? permettent pas. Veux-tu venir ici? Donc passer ce chien, je le cherche partout. Où est donc passer ce chien? Il va me rendre fou. Où est donc passer ce chien? Oh, ça y est, je le vois. C'est bien la dernière fois que je te cherche comme ça. Veux-tu venir ici? Je le répéterai pas. Veux-tu venir ici? Oh, ah oui, te voilà. Veux-tu venir ici? Oh, et ne bouge pas. Veux-tu venir ici? Oh, satané Mirza.